y ni en España hay locos. Todo el mundo es de acuerdo. Terrible, monstruosamente cuerdo. Ya que en el momento en que le reprochara su supuesta conducta homosexual o le rechazara en función de la misma, yo le puedo asegurar que el problema adquiriría caracteres más graves y él continuaría en sus 13 y quizás con más afición aún que antes. Bajo su luz fugaz, fue una estrella errante en la noche azul que vino a señalar el triste destino de mi amor. Yo nací bajo su luz fugaz. Voy por las llanuras caminando sin cesar. Largo es el camino de mi triste soledad. Yo no tuve nunca un hogar donde llegar. No sé si al fin lo voy a encontrar. Yo nací bajo su luz fugaz. Yo nací bajo su luz fugaz. Fue una estrella errante en la noche azul que vino a señalar el triste destino de mi amor. Yo nací bajo su luz fugaz y errante siempre. El síndrome de las palabras. Fenomenal. Voy buscando a Lupita, voy camino de México. Dicen que es tan bonita, voy buscando su amor. Voy cruzando la sierra, por el aire suena su voz. Mi guitarra en el hombro, mi tequila y el sol. Cuando llega el atardecer, puedo ver su pelo cerca de mí.

Síndrome de las palabras. Síndrome de las palabras. Que el individuo trabaja para comer. Vaya un descubrimiento. La comida baja hasta aquí, donde hay una máquina que la tritura. Se deja lista para salir. Igual que en una fábrica. ¿Eh? El individuo es igual que una fábrica. ¿Una fábrica? Una fábrica de mierda. Oh, mierda, mierda, mierda. ¡Qué vocabulario por la mañana temprano! No, no, no, escúchame, escucha. Ven, ven aquí, mujer. Razona, piensa un poco. ¿Y si tuviera un precio? Cada cual sería feliz con su rentita segura, ¿no? En cambio, nada. No saben dónde ponerla. Tonterías. Contamina las aguas. La porquería. A ti, Arturo, te la harán comer. Cuando seas mayor... Con la excusa de que va bien contra el cáncer. Deja en paz al niño. Cierre esa bocaza. El niño, el niño. Esto es un niño, esto es una estafa. Una estafa, un marciano, un lunático, eso es. y destapar vuestros sucios oídos para escuchar el síndrome de las palabras. Sí, señora. Síndrome de las palabras. ¡Ay, está bien! Síndrome de las palabras. Vale. Este reloj, este cerebro, tic-tac, tic-tac, tic-tac, es un reloj perfecto. Perfecto. Perfecto.